Tomás, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, ¿es para preocuparse la cuestión o no? No para preocuparse, pero sí para ocuparse. Está habiendo cierto aumento de número de casos, con lo cual es una oportunidad para reforzar los esquemas de vacunación. Todas aquellas personas que hayan pasado 4 meses de la última dosis, independientemente de cuál haya sido, si el primer refuerzo, si la segunda dosis del esquema basal, independientemente de cualquier dosis, si pasaron 4 meses de la última que recibió, se recomienda recibir un refuerzo. Por supuesto, esto está abierto a partir de los 6 meses de edad para toda la población, y nosotros queremos hacer énfasis especialmente en las personas mayores de 65 años, personas con alguna enfermedad como diabetes, obesidad, etcétera, que son las personas más vulnerables, que en caso de tener COVID, si están vacunados, tienen un pronóstico mucho mejor. Tomás, Florencia Pendas te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Aquellos que tienen 4 dosis, ¿también se recomienda aplicar una nueva? Sí, si pasaron 4 meses de la última, ajá, que algunas personas que ya pueden haberlo cumplido, sí, se recomienda aplicar el refuerzo. Cuando, Tomás, mencionás ahí que han subido los casos y demás, ¿es un informe a nivel nacional o hay datos aquí en la ciudad de Tandil ya? Es un dato nacional. Acá en Tandil todavía no tenemos un aumento relevante de casos. El número de hisopados que se vienen haciendo vienen dando mayoritariamente negativos. En este momento hay solo una persona internada en todo Tandil con COVID positivo, así que no estamos pidiendo un aumento de casos todavía, pero bueno, es esperable que pueda llegar, con lo cual recomendamos la vacunación. Y aprovechamos para contar que a partir de hoy, 1 de diciembre, en toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo Tandil, la vacunación COVID pasó a los vacunatorios regulares. Entonces, en nuestro caso, pasó del dispensario al vacunatorio central del municipio, que está en Rodríguez y Maipú, donde estoy en este momento. ¿Sí o sí en ese lugar se va a vacunar, Tomás, o hay posibilidades que en algún centro de salud de los barrios también, no sé si todos los días, pero algún día puedan poner una posta? Sí, es posible que en algún momento abramos algunos otros puntos. Por ahora arrancamos con el nivel central, también para acomodar la logística, la distribución de vacunas, que tiene una logística distinta a las vacunas del calendario regular, con lo cual vamos a iniciar, ya iniciamos, de hecho en este momento hay gente vacunándose en Rodríguez y Maipú, y en algún momento posiblemente agreguemos algún otro punto de vacunación. ¿Se sigue vacunando a menores, Tomás? Se sigue vacunando. En este momento no tenemos dosis para menores, no nos han enviado todavía, pero sí se sigue recomendando, así que lo vamos a seguir recomendando, por supuesto. Vos sabés que hay un fallo de un juez federal de la ciudad de Mar del Plata, un fallo de ayer que ha ordenado suspender la campaña de vacunación contra el COVID en menores, a partir de que ha acusado al Ministerio de Salud de la Nación de no brindar información suficiente para avalar los estándares constitucionales y legales vigentes. Bueno, habrá que estar atento a esto porque es el titular del Juzgado Federal número 4 de Mar del Plata, Alfredo López, ordenó ayer para menores suspender la campaña de vacunación que promueve el Gobierno Nacional para inmunizar contra el coronavirus a bebés y niños de entre 6 meses y 16 años. Me sorprende, en Uruguay ocurrió algo similar. Uh-huh. Obviamente son cuestiones que exceden al ámbito de decisión local. Por supuesto. Y uno tomará las decisiones que se tomen por el Ministerio de Salud de Nación, uh-huh, y las que, obviamente, si hay una autoridad judicial que dispone algo en contrario, veremos cómo se va comunicando esto. No me sorprende, porque en Uruguay pasó lo mismo, uh-huh, después se pudo revertir, pero bueno, son parte de las, uh-huh, de las discusiones que hay, y bueno, habrá que estar atentos. La verdad que no estaba enterado de, uh-huh, este fallo que me estás pasando. Pero bueno, pero no hay vacunas disponibles para menores. No hay vacunas, en este momento no estábamos vacunando ni. ¿Y para mayores qué vacunas hay? Mayores tenemos Moderna en este momento, pero los lotes son de que están distribuyendo en toda la provincia, son de todas las marcas disponibles. En este momento en el vacunatorio tenemos Moderna. Ya... no es necesario seguir un esquema de qué vacuna te pusieron, si es la Sputnik, si es la Pfizer, hoy por hoy se coloca cualquiera, ¿no? Totalmente, y de hecho se mostró que tienen mejor respuesta inmunológica, con mayor carga de anticuerpos, los esquemas heterólogos, es decir, donde se combinan distintas marcas de vacunas. Pero independientemente de cuál esté disponible, si uno desea vacunarse, se recomienda que se aplique la que esté disponible. ¿Qué variante están viviendo en Argentina nuevamente con esta suba de casos, Tomás? ¿Qué es lo que están encontrando? No lo sé, porque acá no hacemos tipificación de variantes, así que no me animaría a responderte. Bien. Sí, lo que charlábamos en estos días es, a ver si se da un pico en Brasil, el tema económico que nos toca vivir en Argentina, seguramente que en las vacaciones vamos a recibir muchos brasileños en el país. Digo, y me parece que por ahí está la mayor preocupación. Sí, es un virus realmente muy contagioso, con lo cual es esperable que si en Brasil tuvieron un pico. Afortunadamente hace dos días empezó a reducir la incidencia de internación por COVID en Brasil, con lo cual podría ser un indicio de reducción de la curva, pero bueno, hay que estar atentos al día a día de cómo va, puede ser una reducción transitoria y después continuar la tendencia ascendente, pero lo cierto es que hace dos días ya se veía una reducción de la internación. Ojalá sea así y esté pasando esta nueva ola y sea una ola limitada en extensión y en cantidad de casos. Tomás, había comenzado ya cambiando, siguiendo con el tema vacunación, pero cambiando de área, digamos, o de población objetivo, la vacunación triple viral, ¿cómo va la situación teniendo en cuenta que hasta en el primer periodo no se había cumplido con el objetivo o el número de aplicaciones de niños vacunados había sido muy bajo? Estamos hablando de la triple viral, de este refuerzo para menores. Sí, del refuerzo de triple viral y vacuna antipoliomielítica. Es un refuerzo que también se impulsó desde el Ministerio de Salud de Nación, que se hace cada cuatro años esa campaña. Y este año tuvimos bastantes dificultades, cerramos el primer periodo con menos del 60%, no llegábamos al 60% de la población objetivo, y ahora estamos cerca del 70%, esperamos superar un poquito el 70% al finalizar la campaña, que es el día 15 de diciembre, porque se extendió el plazo de esta campaña. ¿Siguen yendo a las escuelas o la gente se tiene que acercar al vacunatorio? Se tienen que acercar al vacunatorio. Alguna escuela, algún jardín de infantes todavía nos queda programado, pero ya la mayoría se han visitado, así que invitamos a acercarse a los vacunatorios a quienes no se han podido vacunar por la circunstancia que fuera. Bien, Tomás, en el final entonces repetimos que solamente se vacuna contra COVID adultos, porque como manifestabas, para los niños no hay dosis. No tenemos dosis. No hay dosis en el vacunatorio central. Correcto. Rodríguez y Maipú. ¿Y el horario? El horario es de 8 a 12 horas y de 13 a 16 horas, de lunes a viernes. Y continúa la campaña de vacunación a los menores con la triple viral y la polio. Correcto. ¿El porqué del cambio, Tomás, del lugar de porque vacunación? Esto era esperable que ocurra en algún momento, de hecho pensábamos que iba a ocurrir hace un par de meses, pero se fue posponiendo para ir pasando progresivamente esta vacuna a un esquema más similar al que hacemos para la vacunación antigripal, que es una vacuna que se aplica en refuerzos todos los años, pero que se aplican en los vacunatorios regulares, no hay una posta de vacunación específica de vacunación contra la gripe, sino que se aplica en vacunatorios regulares. Un poco esto es lo que se busca con la vacunación COVID, que vaya como incorporándose, naturalizándose en la dinámica de trabajo de los puestos de salud, de los centros de salud, así que es lo que se busca. Y seguirá siendo gratis, ¿no? Por eso se pasó la vacuna. ¿Cómo? Seguirá siendo gratis la vacuna, digo. Seguirá siendo gratis, seguirá siendo voluntaria, es una vacunación voluntaria, a diferencia de las vacunas del calendario, que son obligatorias en nuestro país. Esta vacuna es una vacuna es voluntaria y seguirá siéndolo. Ajá. Con lo cual va a estar disponible, cada vez va a estar disponible en más puntos de vacunación, pero va a seguir siendo una vacuna voluntaria. La última, ahora sí, ¿hay que sacar turno para ir a vacunarse o no? Directamente se presenta a la persona y listo. Directamente por demanda espontánea, a medida que llegan se va vacunando la gente, en este momento hay bastante gente y se está vacunando muchísimo. Ajá. Tomás, muy amable como siempre, nos queríamos sacar dudas acerca de lo que iba pasando, las noticias que íbamos conociendo, así que muy amable como siempre. Muchas gracias a ustedes por la comunicación, un abrazo. Hasta luego.